que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas madrugadas. Ahí en donde te encuentres, amigo, amiga, hay que estar encerrados. Ya no sabemos si en desfase lunar estamos en una pre-locura o es que siempre estuvimos locos. Yo creo que siempre estuvimos locos, solo que ahora el destino nos ha puesto a prueba. Y nos estamos preparando para cuando muramos un escondite secreto como el de los faraones. Una tumba materna, un mínimo escondrijo protegido por los guardianes secretos y laberintos. Nos vamos a tener que esconder en un gran bloque. Escóndete en un macizo contra el tiempo y el viento de los desiertos, un rincón pequeñito, un mínimo calor, un mínimo silencio protegido, pues tenemos invisibles enemigos. Estamos entre unas entradas falsas, sigilos, tesoros y apariencias. Todo esto para engañar a aquellos que quieren matar mi muerte. Y bueno, pues tenemos una gran pregunta. ¿Qué queremos hacer? ¿Protegernos? ¿Protegernos de qué? ¿Defendernos de quién? Solo tenemos una cosa que hacer, escondernos. Escóndete, no vaya a ser que te vean los maderos de balcón. Te denuncian los maderos de balcón con su ojo idiota de la muerte. ten cuidado, no vayan a verte, no vayan a sorprenderte. Inventamos laberintos y espejos que escupen fuera a todos los limpios e ímpidos que se acerquen. Un saludo grande y gordo desde Sinchiriqui Radia a todos aquellos que estáis ahí al otro lado del laberinto. Y que por mucho que nos quieran hacer mantener el metro y medio de distancia, en la explosión no hay distancias. Y aprovecha, porque este momento es para vivir, respirar y defenderse. Bueno, un gran saludo desde aquí, desde Sinchiriqui Radia. Hacemos este espacio volátil, que es Desfase Lunar, como otros martes. Bueno, y mientras seguimos este vuelo aéreo. Piloto automático activado. Activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Cascar un huevo. No es difícil, simplemente lo cascas. Puede que Leticia sepa cascar un huevo, pero yo sé cascarme uno de estos. Yo lo que estoy escuchando aquí, estoy flipando. Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Yeah, what are you, oh, Budenke Trafoye. Yamaze ye bude sitande ye bude srafoni mamanga. Laberinto de afuera, laberinto de adentro. Vamos a tener que vivir el terror de lo abierto. Esto no es algo deprimente. Acordaros que desde aquí mandamos fuerza y ánimos. Laberinto de fuera, figuras, rodeos, laberinto de dentro, focos y espejos, que se descubre el espacio sin centro. Y aquí nos vamos a ver los que estemos solos en una habitación cerrados, la conciencia sin nadie y el mundo al cero. No hay vigilante, no hay nadie en medio. Pero si miras para arriba, para el cielo, está el espacio simplemente abierto. Que me guiñabas el ojo. si sales al balcón, puedes aplaudir a quien tú consideres que se lo merece. Pero si no hay nadie en el medio, terror es el espacio. Un espacio simplemente abierto, si quieres grita, y es terrible ya que no hay eco. Y te puedes meter para dentro del balcón y uno vuelve a la cueva y al miedo y a hablar consigo mismo del cero cielo, laberinto final, serpiente del pensamiento. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando, anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues... Creo, el tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Bueno, y como decíamos al principio, estamos observando cómo, por un lado, los distintos cuerpos policiales están actuando en muchos casos con absoluta arbitrariedad y grandes dosis de soberbia y chulería a la hora de valorar si una persona está en la vía pública de manera justificada o no lo está. ¡Me vais a perdonar un momentito! ¿Pueden hablar las personas? Llevamos aquí más de 3 horas hablando alemán y no me he enterado de nada. Que el alemán es inventado. Se habla de puertas para afuera. Para impresionar a las visitas. Pero es que ahora mismo no hay nadie. Sois muy tontos. Cualquiera de los dos es más tonto que el otro. Pero si soy yo, que soy el general, y soy de la misma Alemania, y no me he enterado de nada, ¿se va a enterar el de allí? Schlafteiga. Te lo acabas de inventar. Schlafteiga. Empieza a decir palabras que empujen de traguen ahí. Lo digo rápido y ahí. Que tiren y expulguen luego. Y le saquen la ovilla al trompo. Kaktofen. Patata. Kaktofen. De toda la vida, Dios, eso ha sido patata. Cuando has tenido a lo mejor tarde un golpe contra una puerta y se te ha hinchado la frente, has cogido patata, patata caliente y te la has puesto. No has cogido kartofen. Kaktofen. Patata. Kaktofen. Patata. Kaktofen. Esto es un calamorro que no le tuerces la camella. Kaktofen. ¿Me perdonas un momentito? Un segundito, gracias. Perdone. ¿Me puede decir qué es esto? Una patata. Gracias. Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe. Something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking back. And I would rather be a blind girl, babe.

I'd rather. I don't wanna watch you leave me. I can't stand to see you go. Whoa, babe. I'd rather be a blind girl. Que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Las distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Uf, el calor de este uniforme. Quítaselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. ¿Usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! ¡Ah! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace 1 mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal. Bueno, y aparte de todas las informaciones mareantes que encontramos sobre el coronavirus, que dicen que es una enfermedad que esperamos que sea temporal, presenta la Organización Meteorológica Mundial, que dicen que va a ser mucho más grave las consecuencias que está teniendo el cambio climático, más que lo que va a tener el coronavirus. Claro, no hablamos de la afección solo en humanos, sino las afecciones a nivel global, a nivel planetario. Bueno, acaban de presentar la declaración sobre el estado del clima, que se sintetiza estudios de una veintena de instituciones científicas e informan de organismos climáticos en las naciones. El documento alerta de que el quinquenio de aquí al 2025 van a ser los 5 años más cálidos de la historia. También nos cuentan algunos científicos que esta pandemia ha surgido por el deshielo del Permafrost, que esta capa que había entre el hielo y las capas en las zonas que nunca se habían deshecho por el cambio climático y que supuestamente encerraban virus que estaban dormidos por el hielo. Ahora también nos auguran desde Portugal que los incendios, las tormentas extremas van a cobrar su precio mortal en vidas humanas, aparte de las que ya se está cobrando el coronavirus. Estimo. Este bajo va dedicado a vuestra gran paciencia. Thank you. Bueno, recogemos también algunas palabras de Andoni García, campesino del País Vasco, integrante del Comité de Coordinador de la Vía Campesina Europea, que advierte en una entrevista con Radio Mundo Real sobre el uso del sentimiento nacionalista. Dice que usan los sentimientos de la gente para hablar de un falso proteccionismo. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Usan los sentimientos de la gente para hablar de un falso proteccionismo. Discursos fascistas, nacionalistas, aprovechan crisis del campo europeo para promover políticas neoliberales. Andoni García Arriola es un ganadero productor de leche del País Vasco. Integra la dirección ejecutiva del Sindicato Agrario Vasco N Vizcaya y de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, COAG, además del Comité Coordinador de la Vía Campesina Europa. En el número especial del boletín ILENI sobre la soberanía alimentaria como una forma de resistencia al avance de sectores conservadores y fascistas en las políticas mundiales, en Radio Mundo Real conversamos con Andoni sobre cómo se está dando esta resistencia en Europa y qué características tienen los movimientos fascistas de derecha en ese continente. Esto nos decía. De momento, algunas diferencias respecto a los países, pero globalmente estamos viendo que, aunque no se justifique para nada, probablemente detrás está habiendo un rechazo claro a las políticas neoliberales que se están practicando en la Unión Europea y cómo esas políticas neoliberales están empobreciendo a buena parte de la población en favor de las élites económicas en Europa. Y en ese sentido puede haber un voto protesta, y ese voto protesta en muchos sitios se puede ver también en el propio medio rural, y aunque también es claro que quizás, por ejemplo, pues puede haber de momento diferencias en cuanto a cómo han ido surgiendo ese movimiento fascista y el voto a la extrema derecha, o el crecimiento de la extrema derecha y el fascismo. El movimiento fascista y de los grupos políticos en Europa han ido evolucionando en estos años y hoy están utilizando los sentimientos de la gente para hablar de un falso proteccionismo, y en general parece como que sus posiciones quieren proteger al más débil, cuando esto es una falsedad absoluta, ¿no? Porque en general en esa protección de fronteras lo que buscan directamente también es, por una parte, buscar y apelar a los sentimientos de las personas, cuando en sí mismos son movimientos de eliminación de las políticas públicas. Nada que ver con el planteamiento que hacemos de la soberanía alimentaria, que hacemos desde la Vía Campesina y las organizaciones de la Vía Campesina, ¿no? Porque, en definitiva, todos estos movimientos, por lo menos en la evolución que han tenido en Europa, inicialmente nacen desde posiciones utilizando muy claramente el sentido y los sentimientos de abandono que tiene la gente por las políticas que la Unión Europea y las instituciones y gobiernos en Europa han realizado, pues sentimientos de la gente también utilizando otros conflictos o otras situaciones, como puede ser la situación de Cataluña y las reivindicaciones que hay en Cataluña en cuanto a su derecho a decidir. Entonces están utilizando muchos de estos elementos en su crecimiento. Ahora pretenden utilizar también las movilizaciones de los agricultores. En teoría se buscan en su lenguaje responder a lo que la gente está diciendo en las calles y también en las movilizaciones, pero luego hay que descubrir de fondo que estamos hablando de movimientos fascistas claramente que atentan directamente contra los derechos de las personas y, desde luego, dentro de estos derechos, pues la eliminación de todas las políticas públicas. El pueblo de Andoni García es Carranza Arana, o Valle de Carranza, en Vizcaya, País Vasco. Es un pueblo de 2.700 habitantes, cuya economía depende de la ganadería de leche, carne de vaca y ovinos. Durante años la ganadería ha mantenido a la población, pero la crisis de precios ha provocado la desaparición de pequeños y medianos campesinos, y así se está reduciendo la población y está en riesgo la viabilidad poblacional, comenta el miembro de la Vía Campesina. En un contexto de falsas promesas y apelaciones a sentimientos nacionalistas que fomentan la xenofobia y otro tipo de violencias para dividir el medio urbano del medio rural, ¿cómo promover la agroecología como una forma de resistencia al avance fascista? la soberanía alimentaria está hablando de derechos de todas las personas, de derechos en igualdad, ¿no? A partir de la defensa de políticas públicas hechas y realizadas desde los países, desde los pueblos, desde su propio derecho a proteger sus agriculturas, sus culturas, sus modelos de vida, sin que vayan en colisión y en confrontación con otros, sino respetando precisamente los derechos también de los campesinos, de los ciudadanos y ciudadanas también de cualquier país, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de solidaridad y no de confrontación, estamos hablando de derechos individuales y colectivos y no de una confrontación basada en un proteccionismo falso. La soberanía alimentaria es una alternativa y desde luego supone un freno absolutamente a todo el movimiento y planteamiento fascista que se está haciendo en muchas partes de Europa. Advertir los distintos tipos de criminalizaciones que sufre el campesinado europeo e intentar que los tratados de libre comercio no sigan siendo ofrecidos como la respuesta de los gobiernos a la falta de empleo son parte de los desafíos que la coordinación campesina tiene por delante, dice García. Es verdad que hay otros debates que son bien difíciles, que en este momento están sobre la mesa, ya no solo en el Estado español, sino en Europa, que generan en los agricultores, en los campesinos, pues también sentimientos de impotencia y sentimientos de criminalización, ¿no? Y estos movimientos que se están dando fuertemente desde los movimientos animalistas o veganistas en claves muy duras y en claves de criminalización, pues también generan un sentimiento en el campo en general de impotencia y de sentirnos criminalizados, ¿no? Y en eso también se está viendo como una confrontación del mundo urbano y de la imposición del mundo urbano sobre el medio rural. En una situación así hay sentimientos que están muy a flor de piel, que al mismo tiempo se unen a la crisis, y la extrema derecha pues ha querido colocarse ahí. Pues ellos y la política que representan forma parte de un grave problema, ¿no? Porque de fondo estamos hablando de derechos y de vulneración de derechos, que Vox está claramente representando todo aquello que es ir en contra de los derechos de la mujer, de los derechos de los migrantes, de los derechos de las personas, ¿no? También viendo la oportunidad de un nuevo gobierno, donde ya llevábamos años entre una situación muy difícil en la política española, donde la falta de gobiernos o gobiernos que estaban más teniendo que afrontar todos los días su propia corrupción, pues hacía que no hubiera gobiernos a los cuales llevar los problemas del campo. Ahora, por suerte, y también porque es necesario, ¿no? Tenemos un gobierno que está ahí y que posiblemente todos veamos la oportunidad que supone el que este gobierno tenga que respondernos, y de ahí las movilizaciones. Yo creo que esto está ahí, y como decía antes, sí hay algunas diferencias de lo que hoy representa Vox en el Estado español respecto de otras partes de la extrema derecha en Europa, como puede ser en Francia o como puede ser en otros países donde, bueno, pues en Francia sí es claro también que ahí ha ido evolucionando su propio mensaje en claves proteccionistas respecto de la globalización, por ejemplo, o de los acuerdos de libre comercio, pero luego hay que ver de fondo que no dejan de ser un proteccionismo falso, porque al fin y al cabo no protegerían a las personas con más dificultades, ni mucho menos a la agricultura de campesina, de pequeños y medianos agricultores, sino que ellos mismos representan a los grandes terratenientes, a las grandes fortunas. Desde Vía Campesina Europa y las organizaciones que la componen, y los campesinos en Europa, cuando hablamos de soberanía. Bueno, recogíamos esta información desde la Vía Campesina sobre el problema que este problema venía de antes de esta crisis del coronavirus, y sobre la exigencia que se les hace a todos y todas los que tienen que mantener el sistema de los servicios mínimos, de abastecimientos de las sustancias mínimas o básicas, como son la alimentación, pero a los que tienen que abastecernos a todos y todas de estos suministros, no se les informa de cómo tienen que hacer para no perder y seguir luchando por la forma de vida que esta gente tiene. Nos recordaban que en el caso del Estado español, desde la extrema derecha dicen que abiertamente que van a eliminar las políticas públicas e incluso utilizan situaciones como la reivindicación independentista de Cataluña para aprovechar esos sentimientos y su derecho a decidir. También pretenden utilizar las movilizaciones de los agricultores porque ellos dicen hay un sentimiento de abandono, que falta de respuesta, como las políticas neoliberales no van a llevar por delante a campesinos y a campesinas, que son los que tienen que seguir sembrando y sustentando el alimento de todos y todas. Bueno, esto ha sido el batiburrillo que hemos recogido desde Marta. Esta información nos la manda Marta y agradecerle que haya hecho ese esfuerzo para mandarnos esta expresión de lo que quería opinar sobre lo que están viviendo los agricultores y los ganaderos y ganaderas para seguir trabajando y abasteciendo a toda la humanidad en la crisis que estamos llevando todos encima. Atención, sala de máquinas, procedan a la revisión del motor principal. Tiempo disponible 72 horas. No jodas, pero si el motor está bien. Si quieres lo hago yo. ¿Tú sabes las piezas que tiene eso? 278.536 piezas. Bueno, ponte a pasar el trapo a todas. Venga, con tanto empecemos. Bueno, pero luego que no nos pase como la última vez, ¿eh? Según desmontamos, vamos apuntando. ¿Verdad? Que si no, luego para volverlo a montar. Todavía tengo las piezas que sobraron debajo de la cama. Lo peor es quitarle el óxido. De eso no te preocupes. ¿Por? Tú déjame a mí. Lo sabe.

Yo fui a pedir dinero a un banco y me encontré a José María de Zaragozano. Y en vez de darme dinero, lo que me dio fue una cajita llena de mora. Come, el de gusano. Yo no aguanto ya. Ya yo no aguanto. ¡Ay, Dios, mi dolor! Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que... Y entre todo esto que vivimos, las olas rompen alegremente solas. Lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y es que las olas son las olas. Todo lo que quiero. Ellas cantan delirantes, rompen extasiadas, revientan luminosas en la nada y abren el horizonte. Cuando lo chocan, las olas, está claro que son las olas. Las olas que cantan delirantes y rompen extasiadas, revientan luminosas en la nada y abren el horizonte. Cuando chocan, las olas son las olas. Mándate, ponte, hyper, préndete, saca de chispa al estarte. Y aunque las olas no signifiquen nada, van y vienen idiotas, vuelven, van y vuelven a venir y vuelven a ir. Y vuelven a venir y vuelven a ir. Porque las olas son las olas. Aunque ellos... Bueno, y las olas no significan nada para más de uno, pero van y vienen idiotas, vuelven y van y se enroscan. Resbalan tristemente en la una en la otra y las olas, como no, son las olas. Y en la explosión gloriosa de un mundo a la redonda, retumban largamente sin sentido. Y es que las olas son las olas. Es la luz sin sentido y la extensión remota. Todo cabe en la nada y nada es mínimo. Para las olas solo existe la espuma que flota levemente. Y es que las olas son las olas. Y si estás encerrado o encerrada, las olas siempre solas en un mundo indiferente, las olas son las olas. We'll be right back.

I'm gonna tell y'all again anyway. And I was sitting here thinking, babe, oh, I was thinking about your sweet kiss. And your when I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby. ¿Qué tiene que ver la producción industrial de carne con la crisis climática? La sociedad de consumo produce símbolos. Un buen plato de carne es símbolo de estatus. Mejor calidad de vida y ascenso en la escala social son la promesa de una dieta rica en carnes. Desde hace miles de años, el campesinado del mundo cría animales para consumo. Con ellos generan alimento, dan abrigo y nutren los suelos donde se cultivan otros alimentos. Sin embargo, la carne necesaria para sostener la demanda desproporcionada de la sociedad de consumo se produce en fábricas. Fábricas de carne. Las millones de cabezas de ganado que alimentan el mundo salen de fábricas. Las vacas, los cerdos, las aves nacen, crecen, se reproducen y mueren de pie, hacinadas, con cables, mangueras, embudos que las engordan. Mientras les toca, sobreviven a duras penas. Son el producto de una industria. De esas fábricas de carne salen el 74% de los pollos y otras aves, el 68% de los huevos y el 40% de la carne de cerdo del mundo. Y esas fábricas producen también gases de efecto invernadero. Es decir, este modo de producción de carne tiene una gran responsabilidad sobre el cambio climático. ¿Por qué? Por lo que la carne come. En las fábricas, el ganado se engorda con soja y maíz transgénicos. Mucha soja y maíz transgénicos. En 2010, un tercio de la producción mundial tuvo este destino. Se calcula que en 2050, la mitad del maíz y la soja transgénicos van a engordar animales que después llegarán a nuestras mesas. Esos granos se producen industrialmente. Esa industria es responsable de buena parte de la deforestación a nivel global. Por lo que los animales hacen. El estiércol produce gas metano, que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Por lo que se desecha de la carne. Cada año los residuos de alimentos producen 4 gigatoneladas y media de emisiones de gases que provocan efecto invernadero. Un 20% de estas emisiones proviene de desechos derivados de la carne. Por lo que la industria consume. Las fábricas de ganado necesitan combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, en todo su proceso productivo. En la mecanización, refrigeración y procesamiento industrial. De ahí sale el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan al producir carne y lácteos. Es decir, las fábricas de carne producen gases que producen efecto invernadero que está generando la actual crisis climática. A este nivel, las 5 principales empresas de carne y lácteos son responsables de más gases de efecto invernadero que las grandes multinacionales petroleras. Pero de esto no se habla. Las corporaciones también producen silencios. ¡Es increíble! No es de esta época, ¿verdad? No reconozco ninguno de los aparatos. Esto parece un decodificador de frecuencias muy primitivo. ¿El traje de 1973?